Y estamos con el economista e investigador Julio Gambina para, en contrapuntos, que hacer un panorama económico-social de Argentina y el mundo, ¿no? En este mundo cada vez más complejo. Y bueno, ya que hay un panorama electoral, también hay que ver qué están proponiendo los distintos frentes políticos en tiempo de elecciones, en este caso a presidenciales, acá en Santa Fe a gobernador, muy pronto. ¿Qué tal, Julio Gambina? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, esta semana está el tema del dólar, del acuerdo del Fondo Monetario. ¿Qué nos podés agregar también como temas económicos principales? Mira, lo primero que hay, según informó el Fondo Monetario y ratifica el gobierno, un acuerdo técnico. O sea que los que han opinado para avanzar en el acuerdo son los funcionarios de línea del Fondo Monetario. Todavía resta que lo apruebe el directorio y por lo tanto no sabemos bien qué es lo que se acordó. Según el ministro de Economía, a su vez candidato a presidente del oficialismo, lo que está diciendo es que se asegurarían los desembolsos del Fondo Monetario de aquí hasta fin de año, pero son desembolsos para pagarle al propio fondo. O sea que mucho para festejar no hay, digamos, sobre este tema, que lo que el gobierno argentino ha hecho es consolidar el préstamo que el fondo le hizo a Macri en el 2018, un préstamo que es impagable, además de ser irregular, de parte del Fondo Monetario, de la Argentina, y en el acuerdo que hizo el gobierno en marzo del 2022, hipoteca a la Argentina hasta el año 2034. Recordemos que estamos en el 2023. O sea que, digamos que lo que se ha hecho es patear la pelota para adelante. El fondo nos otorga dinero, pero que son recursos para cancelar ese mismo crédito con el Fondo Monetario y habilitar una nueva deuda a 10 años que se computan a partir del año que viene. Por eso llega hasta el 2034. Digamos que el tema de la deuda pasa a ser el gran condicionante. Y mientras tanto, lo que hizo el gobierno fue anunciar un conjunto de medidas fiscales y medidas cambiarias, que impactan en la inflación, y esa es la principal preocupación de los que nos escuchan. El gobierno y algunos analistas vinculados al gobierno dicen no tendría por qué impactar en la inflación, y lo dicen en potencial, no tendría. Bueno, muchas veces lo que aparece en los manuales de economía, como si la economía fuera 1 más 1 es igual a 2, y nosotros sabemos que la realidad es un poquito más compleja que eso, porque es cierto que las medidas fiscales no impactan a todos los bienes y servicios, y por lo tanto no deberían aumentar los precios. Pero en la Argentina aumenta los precios el que puede, sea gran actor económico, mediano, pequeño, digamos, depende lo que vos vendas y en qué barrio lo vendés. Sabemos que podés aumentar los precios o no. Por eso la inflación es también una cuestión de poder. Aumenta el precio el que puede. Entonces, cuando los gobiernos nos dicen no debería aumentar, hay que tomarlo con pinzas, no como una mentira, sino como una especulación política, que en la lógica de manual no deberían aumentar todos los precios, pero en la dinámica de 6-7% anual, mensual de inflación en la Argentina, el horizonte y la expectativa es que los precios aumenten. De hecho, ustedes fíjense que el domingo se anunciaron las medidas y el día lunes el tipo de cambio ilegal vinculado a los financieros y cambiarios aumentó 23 pesos. Claro, el día martes, ayer bajó 14, pero eso quiere decir que igual subió ese dólar, que no es muy importante desde el punto de vista económico concreto, pero sí impacta en la psicología social y en esto que mencionaba antes, de que el que puede aumentar los precios aumenta. pasa a ser un precio de referencia. Y obviamente una vez al mes nosotros conocemos el dato oficial de la inflación. Hoy no se puede decir cómo va a ser, pero lo más probable que ocurra es que si los últimos 3 meses la inflación viene descendiendo, bueno, con estas medidas es muy probable que la inflación tome un codo ascendente nuevamente. Quizás no en los niveles que algunos quisieran para desorganizar la economía argentina, pero la Argentina se mantiene en un nivel de inflación alta, muy alta, y esto pone en discusión temas estratégicos del debate, incluso electoral, porque el gobierno dice no vamos a devaluar como pide el Fondo Monetario y como piden grandes productores y exportadores, pero la realidad es que se está devaluando. Porque yo dije recién que las medidas del gobierno fueron fiscales y cambiarias. Cuando decimos cambiarias, es que hubo un ajuste del tipo de cambio. Y si miramos, por ejemplo, cuánto costaba el tipo de cambio oficial, cuánto era el valor de la divisa, del dólar, a fines de diciembre del 2022, y cómo evolucionó hasta el presente, vamos a ver que el tipo de cambio se viene actualizando con la inflación. Es decir, que en otra época se decía que el gobierno atrasaba el tipo de cambio, es decir, que contenía la devaluación, ahora están habiendo devaluaciones cotidianas que acompañan el proceso inflacionario. Eso técnicamente se lo ve como bueno, pero si miramos desde el lado del 40% de la población empobrecida, si lo miramos del lado del tercio de trabajadores en situación irregular, si lo miramos del lado de las jubilaciones mínimas y otros ingresos populares deteriorados, lo que vemos es que el tipo de cambio va en sintonía con el crecimiento de los precios y por lo tanto la economía argentina, más allá de que crezca o no crezca, distribuye cada vez más inequitativamente. Entonces estas medidas tienen beneficiarios directos en los grandes productores y exportadores, en los especuladores que especulan con moneda, que moneda extranjera, que especulan con las colocaciones financieras, y los grandes perjudicados son los sectores populares de ingresos fijos y empobrecidos, que a la sazón es la mayoría de la población. Por lo tanto, lo que vemos de parte del ministro candidato es una cantidad de concesiones que convergen con un sentido común que han instalado los medios de comunicación en la Argentina y que es favorable a la agenda del poder económico. Es decir, hay que pagar la deuda, no hay que retrasar el dólar, hay que restablecer el clima de negocios en la Argentina, y esa es una agenda distinta a la que podríamos plantear como alternativa, que podría ser lo que más preocupa hoy a la Argentina, a la mayoría de la población, es contener los precios, sobre todo los precios de la canasta básica, mejorar los ingresos de los sectores populares, es decir, los que viven de salario, de jubilaciones, de planes sociales. Eso es la mayoría de la población. Y si lo miramos desde el punto de vista del modelo productivo, habría que cambiar rotundamente, porque hoy los candidatos que tienen opción de ganar la presidencial de este año, bueno, todos ratifican el modelo productivo, ya no solo de producción y exportación de soja y minería, sino todos muy satisfechos con la producción y exportación de gas no convencional y las expectativas que genera el litio, por eso el gran conflicto de Jujuy. Entonces es un combo complejo, porque las medidas anunciadas apuntan el sentido estratégico de un modelo productivo que a esta altura tiene su fundación en la dictadura militar, se consolidó en los 90, se profundizó y afianzó durante el macrismo y hoy goza de buena salud y tiene una perspectiva de consenso mayoritario en la Argentina, todo bajo el condicionamiento del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo se podría intentar, bueno, qué pregunta, ¿no? La mía, y no sé si tendrá respuesta, cambiar un modelo productivo, obviamente, si, digamos, no sé si habría un proceso de transición, digamos, este es un tema, ¿no? ¿Qué pregunta? Mira, no es tan complejo, Andrés, no es tan complejo. La primera cuestión es esta, conversarlo, dialogarlo, digamos, no solo entre nosotros, sino con tus oyentes, y extender este debate en la sociedad. Y primero preguntarnos, ¿se puede tener otro modelo productivo? Sí, claro, si la sociedad quiere. Por ejemplo, para que se entienda lo que estoy diciendo, cuando el gobierno lanzó la propuesta de intervenir Vicentín y con Vicentín generar una empresa modelo para intentar modificar el modelo agrario en la Argentina, bueno, la verdad que debimos generar un movimiento popular en la Argentina muy fuerte. Yo te cuento que con un grupo de, principalmente de intelectuales, animamos una solicitada, pero una solicitada que primero pensamos para un grupo de amigos que firmaran diciendo que estábamos de acuerdo para avanzar sobre esa idea, y en 3 días logramos 22.000 firmas por un formulario en internet. Quiere decir que había condiciones políticas de avanzar en ese plano, y rápidamente el gobierno fue para atrás con esa medida. Y claro, siempre se apela a cuestiones jurídicas, pero lo jurídico es rebasado cuando la sociedad quiere transformar. Para que se entienda bien lo que digo, muchos creían que era imposible anular las leyes de la impunidad. Bueno, hizo falta el 2001, el 2002, la gran movilización popular de esos años para que en el 2003 hubiera nulidad del punto final y la obediencia debida. Acá había una legislación que quería transformar dos por uno con los represores de la dictadura militar, y la movilización social popular tiró por la borda ese proyecto. Doy estos ejemplos para mostrar que cuando la sociedad se mueve, tiene un objetivo claro, puede inducir cambios jurídicos, cambios legales, y hay ejemplos del mundo. Por ejemplo, cuando Estados Unidos aplica lo que se llamó el New Deal, el nuevo acuerdo, la política de Roosevelt en la década del 30, que es la instalación del keynesianismo en Estados Unidos, se cambió la constitución. O sea, se cambió la constitución estadounidense para que se pudieran aplicar lo que en ese momento se llamaron políticas de intervención del Estado en la economía. Estoy dando estos ejemplos para señalar que si hay voluntad política, pero claro, si la voluntad política de los que tienen hoy, no sé, el 90% o el 85% de los votos positivos para disputar la presidencia de la nación están de acuerdo con este modelo agroexportador y difunden por los medios de comunicación, con todo el lobby empresario que hay en los medios de comunicación, que la Argentina necesita dólares, por ejemplo, bueno, se genera un clima de que la Argentina necesita dólares. Y yo te diría, la Argentina no necesita dólares. Los dólares están, los datos oficiales publicados por el INDEC, por el Ministerio de Economía, dice que sectores privados de la Argentina tienen activos en el extranjero. Por ejemplo, los dólares que están en la caja de seguridad se consideran como activos en el exterior, porque no están en el sistema financiero, no están declarados, y del mismo modo tienen propiedades, títulos, acciones, plazos fijos, y al mismo tiempo tienen deudas. Pero la diferencia entre los activos y los pasivos, dicen que hay 205 mil millones de dólares en manos de argentinos. Quiere decir que dólares hay, que esos dólares estén escondidos en el banco, que estén invertidos en el exterior, tiene que ver con una lógica de que el excedente que se produce en el país se fuga. ¿Y cómo se fuga? Para que esos sectores privados fuguen esos dólares, tienen que haber entrado esos dólares. Bueno, ese fue el papel del préstamo del Fondo Monetario en el 2018. 45 mil millones de dólares, que un estudio publicado por el Banco Central muestra que así como entraron esos 45 mil millones de dólares por una puerta giratoria, salieron para fugar capitales. Entonces hay que cambiar esta dinámica de la economía argentina que le permite a un sector muy concentrado del país hacerse de esos dólares que ingresan, o por el comercio exterior, o por inversiones externas genuinas, o por préstamos de cualquier manera, y que sirvan para remitir al exterior excedente económico producido por el conjunto del trabajo social en la Argentina. Yo sé que puede ser difícil, y como vos decís, no es sencillo instalar esta discusión en la sociedad argentina, pero es lo que tenemos que hacer. Creo que hay que tratar de instalar una agenda distinta, no seguir la agenda que el poder instala en los principales medios de comunicación, dar a difundir estos propios datos, que son datos oficiales, reconocidos, y por lo tanto instalarlos en la sociedad que se puede. Me preguntan muchas veces si se puede desconocer el acuerdo con el fondo. Por supuesto que se puede desconocer. De hecho, la Argentina en el 2001 planteó la suspensión de pagos, y si bien fue una suspensión transitoria, la Argentina en los últimos años, el periodo de mayor crecimiento económico se dio entre el 2002 y el 2008. Ese es el periodo que la Argentina no estuvo pagando su deuda externa. Claro, eso significó que no recibiera préstamo del exterior. Qué bueno que no se recibieron préstamos del exterior. La mayoría de los que hablan de economía en los medios dicen qué malo que la Argentina no tiene acceso a préstamos. Y yo digo, no, la Argentina no necesita más préstamo externo. Es más, tiene capacidad de préstamo en el mercado local. Ejemplo, el 60% de la capacidad prestable del sistema financiero argentino está colocada en títulos públicos, en bonos del Tesoro, del Banco Central. Y qué bueno sería que esa cartera de préstamos se orientara al desarrollo productivo de empresas recuperadas, de organizaciones populares autogestionarias, de economía comunitaria, que tenga como objeto resolver la producción alimentaria para terminar con el hambre en la Argentina, para generar una producción que sea distribuida y consumida en la zona de cercanía, desarrollar una política alimentaria que empate con una política productiva agraria para resolver un tema de fondo que es el abastecimiento alimentario de la población, para resolver los problemas de la desnutrición, del hambre. Entonces, la pregunta hay que ir a preguntarle a la sociedad, y no solo preguntarle, sino generar un clima favorable a que hace falta otro modelo productivo. Por ejemplo, para que se entienda, ahora están todos contentos porque la Argentina va a producir y exportar gas, y van a entrar muchos dólares. ¿Y con qué destino van a entrar esos dólares? Para pagar la deuda al fondo, a los acreedores privados, y mantener este ciclo de subordinación y dependencia de la Argentina. ¿Cuándo va a llegar el turno de que esas divisas que ingresan sirvan para el desarrollo de un modelo productivo alternativo que satisfaga las necesidades de nuestro pueblo? Bueno, directamente hay que empezar por ahí. Lo que yo digo no quiere decir que no va a generar costo, porque obviamente si se desconoce el acuerdo con el fondo, si se confronta con los grandes productores y exportadores, si se confronta con los poderes económicos y estatales más poderosos, caso de Estados Unidos, organismos internacionales, bueno, va a haber réplicas, como hoy hay sanciones unilaterales de Estados Unidos contra China, contra Rusia, contra Irán, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, y hoy la lógica mundial es una lógica de sanciones unilaterales de Estados Unidos que acompaña Europa y el mundo capitalista occidental tradicional, generando un desorden de la economía mundial. Bueno, argentinos, argentinas, ¿a dónde nos colocamos? ¿En la sumisión a ese dictado unilateral de sanciones que propicia Estados Unidos, o nos largamos a una estrategia de articulación regional con América Latina y el Caribe, con los países del mundo que quieran comerciar y desarrollar emprendimientos económicos de beneficio mutuo con la Argentina? No es sencillo, porque cada quien defiende sus propios intereses, pero está claro que Argentina tiene que empezar a pensar en términos soberanos, y Argentina, en vez de pensar en dolarización y devaluación, podría pensar en potenciar la defensa de la soberanía monetaria, pensar en la especificación. Por eso te mencioné los datos del sistema financiero, pero también te podría decir, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad administra en pesos una cifra equivalente a los 50.000 millones de dólares. Entonces, entre el ANSES y el sistema financiero, estás hablando de una capacidad financiera en pesos que es equivalente a 110.000, 120.000 millones de dólares. Una cifra gigantesca. Insisto, no es que sea sencillo lo que digo, ni que es matemático, y así como digo que el gobierno dice que estas medidas no deberían impactar, yo también digo, con lo que estoy sosteniendo y diciendo, es que, bueno, Argentina tiene condiciones para transitar un camino de autonomía, de independencia. No es lo que proponen los candidatos que hoy disputan el gobierno de la Argentina, pero es lo que hay que hacer, y hay que instalar una masa crítica popular que luche y defienda un proyecto alternativo que haga realidad el derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a la energía, en fin, la extensión de los derechos sociales, con un trabajo que genere un excedente económico que sirva para el desarrollo del país y no para la fuga. Julio, a ver si nos da una mano, ¿no? En esto de, bueno, obviamente se lo conoce Rosario y su situación con el narcotráfico. ¿Qué nos podés decir de cómo se lava ese dinero? ¿Cómo circula el dinero que se genera en el narcotráfico, ¿no? Y sus relaciones también con otros poderes que del Estado. Mira, en primer lugar, es con la banca. ¿Cómo se lava el dinero? Hoy existe internet, digamos, muchas veces hay una imagen de que el dinero se lava con billetes en efectivo, pero termina canalizándose por el sistema financiero. Y la Argentina tiene la misma ley de entidades financieras que la de la dictadura. O sea, Argentina seguimos con la ley del 77. Ya estamos hablando de 40 años de gobiernos constitucionales, y ha habido gobiernos con mayoría suficiente en diputados y en senadores para modificar la ley, y no se ha modificado. Y Martínez de Hoz, cuando dejó el Ministerio de Economía, en el año 81 le preguntaron sobre su balance y dijo: lo más revolucionario que hicimos, gobierno de la dictadura militar, Martínez de Hoz, ministro de Economía entre el 76 y el 81, fue la ley de entidades financieras. Y todavía tenemos esa ley. Es el mecanismo que articuló junto con la deuda la inserción subordinada en la financiarización de la economía mundial vía mecanismo de la deuda. Los problemas de la deuda actuales son los mismos del pasado. Y el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, todo el capitalismo delictivo, todo el negocio ilegal, termina transitando por los bancos. Con lo cual, ahí hay que habilitar un debate sobre qué sistema financiero necesita la Argentina, qué tipo de controles requiere el sistema financiero, incluso hasta preguntarse para qué quiere la Argentina una banca privada extranjera concentrada, que es un vehículo de transferencia de recursos de la Argentina al exterior. Es un debate muy profundo, muy muy serio, y por lo tanto el primer socio del narcotráfico, sea en Rosario o en cualquier territorio de la Argentina y del mundo, es el sistema financiero, local y mundial. Y luego, claro, obvio, como señalás o sugerís, las complicidades de los poderes ejecutivos, de los poderes judiciales y de los propios poderes parlamentarios, que no generan las condiciones para resolver el tema de fondo, que no se puede resolver de una manera distinta que no sea a través de un cambio del modelo productivo, porque muchos se preguntan, ¿por qué Rosario y no otras ciudades? Bueno, hay que pensar en el puerto Rosario, principal puerto de salida y entrada de las exportaciones de la Argentina, lo que se canaliza por la llamada hidrovía, que es el río Paraná. Bueno, el efecto riqueza que genera la producción y exportación de soja, principalmente en los últimos 20 años, asociado a la soja transgénica, es lo que genera ese movimiento de dinero y el escaso control que tiene el Estado argentino sobre lo que traen y llevan los buques que entran y salen del puerto de Rosario, y no solo del puerto de Rosario, sino de todos los puertos que hay en la costa entre Puerto San Martín y San Nicolás, provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, te diría que está asociado a lo que antes dijimos de cambiar el modelo productivo, de involucrar a la sociedad en la participación, no solo en la toma de decisiones, sino en el control de la ejecución de esas políticas. Y por lo tanto, si se piensa en términos de una política de seguridad, generar un debate mucho más abierto entre los movimientos populares, sociales, vecinales, territoriales, con las políticas públicas, y donde la propia sociedad defienda los intereses de los vecinos, de las familias, de las comunidades. Digamos que no hay forma de resolver el tema del tráfico de drogas, de armas o de personas y todo lo que es el delito. Por ejemplo, fíjate, nosotros hablamos permanente, todo el mundo, los medios hablan, vienen hablando de cuánto cotiza el dólar ilegal. Eso es tráfico de dinero. Entonces, hablamos de tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de personas, y ¿por qué no hablar del tráfico de dinero también? Y la semana pasada hubo un día con controles en las pequeñitas cuevas de la gran metrópoli porteña, y hubo un escándalo. ¿Cómo la FIP larga este operativo? Digamos que hay también un trabajo ideológico para que no haya un efectivo control sobre estos mecanismos ilegales que tanto afectan a la sociedad. El tema del narcotráfico no es distinto de todo lo que se desarrolla bajo el título de capitalismo delictivo, que es la forma de funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Julio Gambina, economista, investigador, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y estamos en contacto. Dale, un gusto grande, hasta cualquier momento. Abrazo.